creo que el día que las calles le ganaron a las redes, todo esto empezó a cambiar, y bueno, y la verdad que el día de ayer hemos encontrado un gobierno distinto, un gobierno que ahora, además de buenos tratos, ha aparecido con un poder de decisión que no había tenido en 6 meses, y bueno, si bien perdimos mucho tiempo en desviar la situación, todo esto empezó en el mes de febrero, donde se nos tildaba de locos porque primero se nos cuestionó que no era así, que era mentira, que no teníamos para pagar la luz, después se nos tildó de adoctrinadores, después hubo un ataque por el tema de auditorías, todos fueron temas que funcionaron como una cortina de humo frente al tema de fondo, y bueno, y el tema de fondo empezó a cambiar cuando ellos reconocen la situación de la UBA, y ahí medio el velo se corre, y empezamos a ir al tema en cuestión, que nunca fue mucho dinero para el Estado Nacional, la plata estaba, pensar que nos hacían creer que teníamos que cobrarle a los hermanos latinoamericanos, si venían a la Universidad Argentina, digo, todo eso pasó en tan poco tiempo, y bueno, y para llegar al mismo punto de partida y volver a reiniciar la relación y ahora sí encauzarla,